Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Tengo aquí a mi lado a Domingo Milesi. Domingo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ti por aceptar la invitación y estar aquí. Y bueno, le comento a la gente, Domingo es actor, director, dramaturgo y también docente. Ahora viene en el rol de director y bueno, también dramaturgo de esta obra, Bette Davis, ¿estás ahí? Que es una obra que reestrena aquí en Montevideo, también vuelve, vamos a decir, ya diremos por qué vuelve, pero Domingo, empiezo a preguntarte lo típico, ¿de qué trata esta obra, de qué va esta obra? Bien, esta obra, como vos decías, Bette Davis, estás ahí, es una obra que, bueno, conjuga la historia de tres personajes, ¿sí? Que en este caso son Azucena, Graciela y Aníbal. Y en el vínculo de esas dos amigas que son Graciela y Azucena, Azucena tuvo una pérdida de su madre recientemente y empiezan a ir al cine juntas. Y en ese vínculo donde ambas van diariamente al cine, conocen a Aníbal. A partir de ahí la historia empieza a tener una serie de giros en relación al vínculo, pero también en relación a lo posible o lo imposible que se puede contar en el teatro, cómo se puede contar en el teatro una historia. Hay ahí algunos saltos temporales, pero también de género. No es una historia, si bien en algunos casos se puede definir como una comedia dramática, ¿no? O una dramedia que juega con estos géneros. En realidad también aparece el suspenso, también aparece... Hay momentos que son más de thriller, por decirlo de alguna manera, porque juega la obra con el cine. Sí. O sea, no solamente porque sucede en un cine, es como si nosotros fuéramos a ver personas que van al cine, como si pudiéramos espiar gente que está en el cine, sino que además juega con el lenguaje del cine. En mis otras obras también aparece el cine como una referencia al momento de contar. Y en este caso aparece el cine por varios lados, porque ellos van al cine, a un ciclo de cine, y además porque está contado de una manera que genera como cierta similitud, no visual tanto, pero sí en relación al lenguaje, a cómo se cuenta, ¿no? Formal, digamos, de formato, de cómo se cuenta la historia. Y también sonora, porque la obra tiene la particularidad, sí, de que tiene sonido binaural, entonces todos los espectadores están con auriculares. Y tienen una percepción sonora como si estuvieran ubicados en el centro del escenario. Entonces, los personajes, o sea, las actrices, los actores, están, es como si estuvieran alrededor de la persona que está escuchando y viendo, en este caso, la obra. Ah, ¿no? Me parece difícil de asimilar o bajar a tierra. ¿Cómo sería esto del sonido binaural? Claro, es esto que te decía anteriormente. Es como si fuera un micrófono, como sí, en este caso que estamos hablando en la radio por un micrófono, pero con forma de cabeza. Entonces, como el micrófono tiene forma de cabeza, tiene dos micrófonos. O sea, como nosotros al escuchar. Uno derecho, y una oreja derecha y otra izquierda. Y el micrófono, y la cabeza, el cabezal binaural, que tiene forma de cabeza igual, así, es para emular la forma en que nosotros escuchamos, en que escuchan los humanos. ¿Sí? Entonces, esa cabeza, que es muy parecida a una cabeza humana, obviamente un poco más androide en el sentido más robótica, por decirlo de alguna manera, pero es lo mismo, está de espaldas en el medio del escenario. Eso es parte de la escenografía. Como si fuera una persona que llegó antes al cine que el resto de nosotros y está sentada. Claro. Ahí. Entonces está sentada en la mitad de la escenografía, que ya spoileé un poco que hay butacas. No tantas como en un cine, pero sí hay una referencia, sí, al cine. Entonces hay algunas butacas. Pero como es un espacio móvil que se va transformando con el sonido, no puede ser, no está plagado de butacas, porque si no sería solamente un cine. Entonces, ese micrófono que está ahí ubicado en la mitad del escenario, que simula el escenario simula como si fuera un cine, sí, ¿no? Una platea de un cine, está de espaldas hacia público, como si fuera un espectador que se sentó en la mitad. Y nosotros escuchamos lo que escucha es lo que capta ese micrófono con forma de cabeza. Entonces, nosotros estamos sentados en la verdadera platea del teatro. Claro. Entonces, esto es difícil para la gente que lo está escuchando, pero espero ser lo suficientemente gráfico. Le voy llevando, sí. Entonces, vos estás sentado como espectador en la platea, no como es normalmente, al menos en un espectáculo más convencional, frontal, como es en este caso, y ahí tenés un auricular en tu asiento. Vos te pones los auriculares, los cascos, como le dicen los españoles, ¿no? te pones los auriculares y a partir de ahí escuchás lo que capta esa cabeza. Entonces toda la obra vos la vas a escuchar amplificada a partir de los claro. auriculares. ¿Qué pasa con esto? Que hay sonidos que están pregrabados, que se van mezclando como si fuera una peli, pero en vivo. Sí. O sea, en vivo la mezcla, no el sonido. El sonido fue pregrabado. Sí. Con esa cabeza que capta binaural, o sea, capta como escuchamos nosotros. Es decir, ahora yo estoy escuchando, por ejemplo, acá en la radio, que hay un sonido hacia mi derecha que no sé qué es. No sé si es un aire o qué es, algo que gotea atrás de mí, ¿no? Hay un sonido ahí. Te escucho a vos, que está frontal, ¿no? Hacia mi izquierda. O sea, hay diferentes sonidos que tienen que ver con la distancia y también con la dirección. La cabeza capta de la misma forma los sonidos. Eso es lo innovador, ¿no? Porque si no sería lo mismo poner un micrófono cualquiera en la mitad claro. del escenario. Esto no. Además de que es una tecnología, después te cuento si querés, que se accedió gracias al premio ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Sí. Por la cual se accede a esa tecnología, que entre otras cosas es una tecnología que posibilita muchas cosas, pero además la inclusión. Porque, bueno, por ejemplo, para personas de baja visión o ciegas, con estos auriculares tienen una percepción sonora y es un espectáculo inmersivo que te da la sensación de que vos estuvieras dentro del espectáculo. Claro. ¿No? Sobre todo, bueno, para una persona de baja visión, como decía, o ciega, tiene una sensación como si estuvieras. Como si tuvieras realmente los personajes como si estuvieran actuando a tu alrededor. Incluso en una función que hicimos, donde tuvimos un intercambio después con algunas personas que fueron de ciegas o de baja visión, que nos decían, en algunos momentos nos preguntaban si en algún momento los actores estaban a los costados de ellos o no. Porque claro, como vos solamente escuchás, cuando vos solamente escuchás, hay partes que realmente tenés esa percepción, ¿no? Incluso en el inicio del espectáculo pasa que la mayoría del público tiene una reacción física, porque como está todo completamente oscuro, hay una reacción física al sonido. No voy a decir de qué ni cómo porque sería un spoiler, sí, sí. Pero sí hay una reacción física, porque si está todo oscuro y vos tenés auriculares y empezás a sentir cualquier sonido a tu lado, empezás a reaccionar un poco a eso. Pero volviendo al punto inicial de lo que es la tecnología binaural, lo que posibilita es esta sensación como inmersiva. Hay gente que dice, bueno, es como un sonido 360. No es exactamente eso, pero sí se parece a como nosotros escuchamos. Sí. Entonces, al tener esos auriculares, por ejemplo, los sonidos que fueron pregrabados con la cabeza. Por ejemplo, el ruido de la calle, sonidos externos, o cuando hay cambios cuando va al mar, o sea, los diferentes lugares por los que la obra pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos sonidos que fueron pregrabados, se grabaron también teniendo en cuenta cómo se ubicaba la cabeza, cómo iba a estar ubicada, si es frontal, si es lateral, o sea, porque eso va a determinar nuestra percepción sonora de cómo nos ubicamos en relación a ese sonido. Claro. ¿No? Y bueno, y cómo se va a ambientar, o sea, si sentís que, por ejemplo, en un momento hay un sonido de calle y también uno tiene la sensación que pasa un auto de un lado para el otro, ese tipo de sonidos, ¿no? Me parece impresionante y creo que el espectador, más allá de que esta iniciativa genera una inclusión a alguien que con una falta de nuestros sentidos, también te adentra en ese mundo de estar en un cine. Entonces lo percibís todo como si fuera ese cine, ¿no? Claro, creo que en este caso, como yo te decía, en otras obras a veces es más visual ese diálogo con el cine, ¿sí? Porque uso más un recorte, por ejemplo, no sé, como si fueran ventanales, recortes he usado en otras obras, o bueno, la fragmentación de parte para generar un plano, ¿no? Entonces ahí tenés a veces, aparece ese lenguaje a través de algo más visual. En este caso es más sonoro. Sí. Como te decía, también la estructura que a veces puede remitir un poco al cine en esto de que hay un flashback o que hay cierta elipsis en lo que se cuenta, o sea, saltos temporales en el relato, ¿no? Eso también puede dialogar un poco con lo cinematográfico, sí. Pero fundamentalmente el universo de la banda sonora, que en el cine es fundamental, basta con escuchar una película sin sonido para darse cuenta de la importancia del sonido en el caso de un relato y generar climas también, uh-huh. Porque el sonido lo que te hace es te va guiando en relación a la percepción de lo que estás viviendo, ¿no? Un momento más dramático, un momento juega con el melodrama también, la historia. Hay en ocasiones que entra en un lugar como más, como un guiño a las películas, al cine más antiguo de los 40, de los 50. Entonces ahí se musicalizaba mucho todo y ahí aparece en un momento esto, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial que tiene que ver con el digamos, de qué se trata la obra, en ese cine ocurre un ciclo de cine y en ese ciclo de cine aparece uno de los personajes que aparece en el ciclo, que se presenta en películas, es esta actriz icónica norteamericana que es Bette Davis. Y bueno, y a ese ciclo de las grandes actrices es que asiste este personaje de Aníbal, que está bastante obsesionado, fascinado con esta actriz. Y bueno, y ahí aparece como un universo entre lo que él va a ver y cómo un poco el cine, lo que ven en la pantalla y lo que pasa ahí en las salas se empieza a mezclar un poco. Y cómo de repente si pudiéramos musicalizar, entre comillas, la vida, ¿no? Sí. Momentos tal vez súper cotidianos que se vuelven un poco más extraños a partir de una manipulación más sonora, ¿no? De, por ejemplo, de tensión, ¿no? Y algo que aparentemente es inofensivo, de repente se vuelve un poco más peligroso. Claro. O algo que es un momento, no sé, como pasa a veces en la televisión, un poco que juegan con esto del pianito para los momentos de emoción. Bueno, no está eso, pero sí aparece un guiño a lo que era a lo que era el cine, sobre todo de los años 30, 40, 50, o sea, el cine más clásico de Hollywood, por ejemplo, donde aparecía, no sé, la heroína o donde existe un leitmotiv cuando aparece un personaje. Cuando aparece este personaje o cuando se miran ciertos personajes, aparece una canción, eso sería el leitmotiv, que se repite, que es como una referencia a apareció no sé quién. Y eso también da pie al humor en ocasiones, ¿no? O sea que la obra va jugando con diferentes géneros. Claro. A veces se pone un poco más dramática, tiene muchísimo humor, ¿no? Bueno, de hecho la obra estuvo nominada como, recibió 10 nominaciones a los Florencio, sobre todo en la categoría comedia, y bueno, y ganó como mejor elenco de comedia y mejor espectáculo y dirección de comedia. Ahí va. O sea que bueno, pero bueno, yo creo que hoy en día también las obras, al menos esta es una mirada muy personal, en la contemporaneidad es muy difícil establecer, bueno, esto es un drama, obviamente hay obras que sí, pero digamos, en general también es una, digamos, una mirada personal, pero también tiene que ver con la sensibilidad y con las cosas que a uno le gustan. Me parece que hay una mezcla también donde aparece en un momento muy dramático algo que rompe con eso y es un poco más de comedia o de humor, o viceversa, momentos que son plenos de humor y de repente tienen un quiebre más dramático. Uh-huh. Entonces, eso me parece que es, no sé, que es parte de lo que es la contemporaneidad también. Totalmente. Domingo, ¿y cómo es que surge este texto de la obra? De Bette Davis, estás ahí. Bueno, mira, en realidad la primera escritura nosotros la hicimos, yo y mis otros yo. Bueno, pero de alguna manera, lo hicimos porque después hubo varias reescrituras. Entonces, pero la primera fórmula no, fue más personal. Y ahí lo hice para porque yo había aplicado, ¿no?, a un llamado que hubo para una formación en Barcelona, que tenía que ver con era como un taller, digamos, en Barcelona de unas 2 semanas más o menos, que tenía que ver con el teatro y la muerte, mi país, el teatro, la muerte, o sea, un tema que podía derivar algo bastante dramático. Y yo empecé escribiendo a partir de lo que era para mí mi mirada en relación al país, la muerte, cierta nostalgia. La obra tiene una cuota de nostalgia, más allá de esto que decía del humor, también los cines el cine que aparece es un cine que no es el cine tan contemporáneo que conocemos, ¿no?, sino que es un cine como un poco más de la matiné, ¿no?, del cine club, el cine de barrio, como un cine un poco más antiguo, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso es como un sobreviviente a un sistema que ya se han terminado un montón de cines y este sobrevive. Lo dice uno de los personajes, ¿no? Entonces yo empecé escribiendo para esto, para este workshop en Barcelona, y bueno, lo presenté ahí, fui a Barcelona y presenté un primer texto que era muy breve, que tenía menos personajes, ahora son 3 personajes, en ese momento eran 2, y bueno, como el germen inicial surgió ahí, y me pasó también que cuando se hizo la lectura, es algo muy, digamos, particular de acá, tienen una serie de localismo también el texto, o bueno, o hay algo de la idiosincrasia que yo sentía que era muy uruguaya la obra, ¿sí?, en cierta medida. No es que se tome mate y se diga che y vos, pero digamos, hay algo que yo sentía que pertenecía algo en relación a la identidad. Y bueno, y lo que pasó ahí en realidad fue que el público catalán, los catalanes, lo recibieron de una forma como muy festiva. O sea, hubo una buena recepción y me dijeron, ay, la tenés que hacer. Y mis colegas también me decían, pero vos la tenés que hacer en gran formato. O sea, era como un formato breve, porque, sí, porque el curso era así, nos pedían como un formato más breve, de poquitas páginas. Y bueno, y eso quedó ahí en el tintero. Esto fue en 2019. Mediados del 2019, bueno, volví, siguió la vida, y principios del 20, pandemia, y en, sí, medio de la pandemia decidí retomarlo, se lo comenté a las actrices, después llamamos al actor, y bueno, y ahí tuvimos un tiempo de entrenamiento con las actrices y el actor. Yo tenía esta idea inicial, hice una primera escritura, un primer boceto, lo leímos, con todo con el equipo de actuación, y después lo llevé y lo reescribí pensando un poco nuevamente el puzzle de cómo lo quería armar. Y bueno, después finalmente se armó y se estrenó en diciembre del 2021, si no estoy mal. En diciembre del 2021, en el 22 hizo un año en realidad, y ahora, en realidad tuvimos, siempre en La Zabala, tuvimos una función, perdón, en el Sodre también, ¿sí?, pero tuvimos el estreno ahí en diciembre del 2021, después se hizo en febrero del 22, perdón, en agosto del 22, y esta sería como la cuarta temporada. Son temporadas cortitas, sí, es lo que pasa, sí, o sea, son 10 funciones, 9 funciones, o sea, son en general a veces un poquito más, pero no son muchas funciones. Entonces, y también tenemos una limitación, que es el tema de los auriculares, porque... ¿No en todas las salas se podría hacer? No, además de eso, bueno, La Zabala es ideal para esta, sí, obra, porque tiene una perspectiva que es buenísima, ¿no? O sea, el escenario está a nivel de piso y bueno, y tenés gradas, entonces eso te da una perspectiva un poco, o sea, como que te permite ver el piso también de lo que está pasando, que también, y ver la obra desde un punto de vista que está bueno para contar en, sí, el caso de esta historia. Pero además, sí, lo que nos pasa es que tiene una muy buena tecnología, ¿no? O sea, todo lo que es la parte más tecnológica de la sala, el equipamiento, digamos, y también la aislación acústica, o sea, tiene una serie de beneficios enormes, y un público, una corriente de público, pero está, igual tenemos la contra, que no son muchos lugares por el tema de los auriculares, que salen muy caros también, sí, porque no son los auriculares típicos que te pones como para escuchar con el celo, así, sí, sino que son los auriculares más grandes, ¿no?, que te cubren completamente los oídos, como te decía, como estos cascos que le llaman, no me sale ahora el nombre de, no sé cómo se le dice a estos que hay acá en la radio, digamos. Sí, se me viene en inglés, no sé por qué, los headphones, pero... Bueno, claro, sí, como fuera de los oídos, claro, estos que están, ¿no?, que te cubren, y bueno, nada, y esos auriculares son bastante caros. Claro. Entonces, tenemos una limitación ahí también de presupuestos, que si bien con la nueva tecnología se pudo comprar la cabeza, que es muy cara, porque vino de Alemania, bueno... Después tenemos la ruta de la cabeza, porque demoró en llegar, estábamos todavía en pandemia, año 2021, y bueno, nada, y ahí está, una vez que se pudo acceder, se compraron algunos auriculares, pero no son tantos, son 75, 80 localidades máximo. Sí. Entonces, nada, hay una limitación que también hace que no se pueda abrir para millones de espectadores, sino que tiene... No, o sea que es importante que si les interesa y lo quieren ir a ver, quieren ir a vivir esta experiencia. A mí me gusta mucho eso, que la obra, más allá de todo, y eso me gusta mucho en el teatro, que se convierta en una experiencia, sí, ¿no? Que no sea solamente, bueno, vamos a ver qué tal esta obra, no sé qué, sino que en este caso realmente es una experiencia, realmente, no solo por la obra en sí, sino por los auriculares. Y una cosa que está buena, me parece, es que la obra... Es que a veces las tecnologías pueden, no sé, alejar o uno siente que se pone como demasiado tecnológico un espectáculo y por ahí sí pierde cierta sensibilidad o humanidad en relación con el público, con los espectadores. Y en realidad acá las devoluciones del público han sido otras, digamos, sino que siempre agradecen. Se olvidan al rato de que tienen eso puesto y entras como en un código, uh-huh, ¿no? Que es como un poco de radioteatro por momentos, sí, pareciera, porque claro, eso está ahí y lo estás escuchando por los auriculares, entonces todo el tiempo hay un juego ahí de los géneros también, si se quiere, entre el teatro, el cine, la radio, ¿no? Aparece también, por ejemplo, diálogos telefónicos. Y eso es, todo se representa, digamos. Donde si bien hay momentos que la voz es como un poco la protagonista, ¿sí?, entre comillas, o el sonido, ¿no? La realidad es que, bueno, que la historia tiene muchos... muchos puntos donde va jugando por diferentes lugares, ¿no? Por momentos también hay cosas de acción visual y actoral, obviamente, que son atractivas también de ver, de compartir, de, ¿no?, de vivir. Hay un laburo impresionante detrás y un trabajo exhaustivo, me imagino, pero me parece, como decías, realmente es una experiencia y una iniciativa que por aquí leí que es la primera vez que se hace en Uruguay. Domingo, me parece que podemos mencionar que las funciones comienzan el 16 y del 16 al 19 de febrero y luego del 22 al 26, los 20:30 horas y los domingos a las 19:30. Eso es. Perfecto. Está en la sala Saola Muniz, o sea, las entradas se pueden comprar por Ticantel. Sí. Y del 16 al 26, todos los días menos el 20 y el 21, que es perfecto, carnaval. Y esos dos días no, pero todos los otros sí. El elenco son María Elena Pérez, ¿sí?, Marta Vidal y Carlitos Sorriba. Y bueno, y después tenemos un gran equipo en toda la parte de diseño, ¿no? O sea, que somos un montón, o sea, desde producción, iluminación, sonido, bueno, todas las áreas del teatro que componen. Hay un equipo de gente muy grande que logra sostener esto, que conlleva cierta, como decía, delicadeza, sutileza, sensibilidad también para la construcción de un universo que requiere mucho trabajo, como, uh-huh, como vos mencionabas, que es importante estar como ahí atento, cuidando todos los detalles, porque jugar con tecnología, ¿no? O sea, poner la actuación dialogando en vivo con la tecnología, siempre el teatro conlleva ciertos riesgos, y en este caso la tecnología le da un plus. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, nada, estamos contentos con reestrenar, la verdad que... Es una alegría para todo el equipo. Domingo, ¿te parece que mandamos la tanda? Cuando regresamos continuamos hablando un poquito más y mencionamos a todo el equipo también, si gustás, sí, que dale, hay dale, detrás. Dale, vamos dale a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Domingo Milesi. Él es director de esta obra, Bette Davis, Estás Ahí, que va a reestrenar en la Zabala Muniz. Ahora el 16 de febrero comienzan las funciones, hacen una pausa el 20 y el 21 por carnaval, pero del 16 al 26 están con funciones de 20:30 todas las funciones, y luego los domingos son a las 19:30 horas. Y estuvimos comentando un poco del trabajo que se ha hecho, porque utilizan esta tecnología sonido binaural que capta absolutamente todo, una tecnología muy compleja, no sé, y realmente... Es una experiencia, como decía Domingo, que te transporta a un lugar como si fuese un cine, pero también estuvimos comentando, porque te pregunté sobre la escenografía, cómo hacían, porque el público ve todo y cambian de lugares. Entonces, ¿cómo hacía el público? ¿Qué es lo que veía el público? Bueno, lo que te decía, en realidad la escenografía está siempre en escena. ¿Sí? O sea, los mismos elementos, lo que se hace es jugar con esos mismos elementos de formas distintas. O sea, uno lo que ve es como la síntesis de un cine, tenés que igual poner la imaginación a eso. Y después hay muchos guiños a objetos que no se manifiestan, pero se escuchan. Esto ya estoy diciendo un montón, pero digamos, hay sonidos que uno aparece y que diría, pero entonces está ese sonido ahí, y en realidad no. En algunos casos se probó y se ensayó como con el objeto, o bueno, se grabó con el objeto, y después el objeto desapareció. Entonces, uh-huh, vos no lo ves al objeto, o sea, la persona que puede ver no lo ve, y ahí te lo tenés que imaginar. Claro. Eso es lo que me parece más lindo. En eso puede dialogar mucho con el universo de la radio. Ahora, no sé si estamos siendo filmados, pero no, en algunas radios a veces, creo que no. No, porque a veces en la radio ahora se filma, pero digamos, en el universo de la radio lo maravilloso es que vos te lo tenés que imaginar. Claro. Tenés que imaginar lo que está diciendo, cómo es esa persona. O sea, hay un mundo ahí, por eso hay un guiño también a lo que es el radioteatro, que vos tenés que entrar como en situación. Y si bien acá los actores obviamente se mueven, reaccionan, tienen una construcción de que es en relación a un espacio, van cambiando su comportamiento en relación a donde ellos se encuentran en ese momento, ¿no? Uh-huh. Si están descalzos, si están caminando por la calle, si están en un lugar íntimo, su cuerpo cambia y por ende el vínculo con el espacio cambia. Pero es muy sutil, lo que pasa es que es una convención muy antigua igual, donde uno empieza a, no sé, cambió el espacio y acá con la ayuda poderosísima del sonido y de la luz también, en el caso de poder ver, claro, ahí tenés, y los actores que, digamos, reaccionan a eso, claro, ahí se completa, se configura un, ah, ok, están en tal lugar, claro. Ya no cabe duda. Ah, se sientan de esta manera, se mueven así, están en el pasto, están en la arena, están, no sé, están en otro espacio. La verdad que en un momento, también esto por una mirada de lo que te decía de lo cinematográfico, me podría imaginar mil lugares más. Lo que pasa que tampoco era tirar como... No, traté de ser muy fiel a lo que era el relato de la historia, ¿no? Claro. No empezar a hacer viajes de, bueno, y ahora nos vamos a meternos en un tren, y ahora vamos, no traté de enloquecer en el sentido de tirar, no sé, espejitos de colores, ¿sí? en efectos de sonido. Sino sobre que, explotar ese recurso, ¿no? No, el recurso está muy medido también. O sea, creo que nunca se pone por delante de la obra. Claro. Eso me parece importante porque a veces con la tecnología, como te decía en el bloque anterior, la tecnología a veces distancia o se pone por delante. Efectos de... entra no sé qué. A nivel de escenografía, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces, megas escenografías con un despliegue, no sé qué, pero a veces la actuación y la historia no llegan a la potencia. A mí me encanta lo escenográfico, me encanta lo tecnológico, pero también lo escenográfico en sí, lo visual, me parece muy atractivo, pero bueno, después hay que estar a la altura y tratar de generar una armonía en eso, no que se quede delante un gran efecto y después te das cuenta que el trabajo de orquestación, de diálogo... No llega a ser tal. Y bueno, y en el caso de la luz o del sonido, muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Que vos vas a ver una obra y tiene un millón de efectos, ¿no? Hace poquito vi una obra en Buenos Aires, no voy a decir el nombre, que era una gran obra, o sea, una obra como una mega producción. Y lo que más me sorprendía era el tema de los efectos de cambio de escenográficos, ¿no? Justo que ¡chum! ¡Pla! ¡Chum! En 2 segundos se transformaba el espacio, pero con grandes recursos de escenografía, de decir baja algo, entra algo, o sea, como resueltos en 1 segundo. Y bueno, y a veces eso, que puede estar muy bien, obviamente, no se condice por ahí con la obra en sí, con el trabajo más, más artesanal, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la actuación. Hay algo muy importante que lo que más hicimos nosotros fue ensayar, o sea, la dirección de la actuación, digamos, y de la historia, ¿no? Y construir eso. Y por supuesto, a mí me interesa mucho la puesta en escena y después hubo que trabajar en la orquestación de esto para que todo calzara en una sincronía entre el sonido, lo que se escucha. Sobre todo en esto que te decía, que es como un poco... mimar una acción, ¿no? Y de repente vos no tenés el objeto y tenés que recordar exactamente cómo son los movimientos con ese objeto, porque si no, no se condice con lo que uno está escuchando. Y una cosa, esto sí es difícil y hay que agradecerle a los actores que ya los nombré, pero que es el tema de que muchas veces, no en todos los casos, pero en la mayoría, en un 80%, ellos no tienen referencia sonora. Entonces tienen un pie de una palabra o corporal, y saben que a partir de ahí empieza un sonido, y ellos tratan de, por su memoria sonora, calzar exactamente en el sonido. No quiero spoilear mucho, pero hay una partitura, por ejemplo, que tiene que ver con la manipulación de cosas, ¿no? en más de una cosa, y eso es una partitura que tiene que ser exacta porque es un sonido que no se está tirando en vivo, ya fue grabado, pregrabado, y tiene que ser exacto, como si fuera una canción, como un baile, como una danza. Y por otro lado, la actriz y el actor siempre está un poco disociado, ¿no? O sea, está que tenés que hablar, que tenés que decir, que tenés que sentir y al mismo tiempo... Pero bueno, son ejercicios también que me parece de crecimiento actoral y de... No sé, también es una satisfacción, creo, para poder actuar, sin pero en duda. Un momento obviamente te enloqueces un poco. lo cual es lógico porque, bueno, porque tenés que atender a muchas cosas. Claro. ¿No? Es decir, ay, ¿ahora cómo hago para estar medianamente orgánico en personajes que no son parecidos a ellos? Son personajes de construcción, de composición, uh-huh. O sea que hay todo un comportamiento que sostener, una cuerda interior, emocional, que sostener en relación a las diferentes escenas, a los diferentes momentos por los que el personaje, la curva dramática por la que va pasando. Sí. Y bueno, y por otro lado, en ese arco dramático entran a jugar estos elementos técnicos. Entonces, eso fue, creo que, uno de los grandes desafíos de esto. Claro. De decir cómo logran las actrices, los actores, incorporar todo esto y al mismo tiempo no perder la humanidad de lo que se está contando. Y eso, como te decía en el bloque anterior, es una de las cosas que se agradece. O sea, que en general vos te olvidás en un momento. O sea, entras en una convención, primero te llamará la atención, lógico, decís, ay, cómo se escucha, no sé qué. Pero dura poco tiempo, no es una cosa que te quedas tipo, chao, flasheando con, claro, los, claro, con los sonidos, porque ahí se va para otro lado el espectáculo, se volvería como una especie de efectismo, sí, sonoro, no sé cómo llamarlo, pero donde todo pasa a ser efecto, efecto, efecto de sonido. Y acá no, el sonido está al servicio de la historia. Uh-huh. Y si en algún momento se juega, es para potenciar lo que está pasando en ese momento en la historia. Claro. Entonces eso sí fue importante, tratar de que nada rompa los climas, uh-huh, ¿no? Y apoyar y lograr potenciar todo el tiempo el relato y las actuaciones. Entonces eso me parece que está bueno. Igual, por supuesto, el público es curioso y muchas veces se saca los auriculares para ver qué es lo que estaba pasando. Y obviamente la obra se puede escuchar, lo que pasa es que dejás de tener la percepción sonora como si... porque no estamos como acá en la radio aislados por un vidrio, en este caso, bueno, puertas, etcétera. O sea, una aislación sonora. Ellos no están aislados del público, claro, 100%, sino que están ahí conviviendo en un mismo espacio. De hecho, las risas, muchas veces los espectadores creen que están grabadas. Nosotros no tenemos grabadas risas, no hay claques grabados ni nada de eso. Pero bueno, muchas veces el público dice, ay, esas risas grabadas que aparecían en un momento, medio gracia. No hay risas grabadas. Es el mismo público que se ríe y se escucha a sí mismo. También nos pasa que a veces, eso le pasa a muchos espectadores, que se ríen fuerte y se escuchan porque lo capta la cabeza. Y se ríen de su propia risa, como que se retroalimenta, ¿no? O sea, se escucharon riendo y se vuelven a reír. Entonces, bueno, eso también pasa. O un estornudo, ni que hablar, caramelos. A todo eso se escucha. Todo está, todo, imagínatelo. Por suerte, celulares no hemos tenido casi, gracias a Dios. Porque es, claro, porque sí, es una... ha pasado alguna vez, porque lamentablemente el público sigue todavía sin entender que es necesario por lo menos silenciar los celulares, claro, si no los tenés que apagar, silenciarlos. Porque acá ni siquiera sirve que vibre tampoco, porque eso también puede entrar, zzz, sí, se escucha, sí, sí. Zzz, porque estamos hablando de una sensibilidad sonora. Entonces, bueno, obviamente, si alguien estornuda, no pasa nada. Todo pasa a ser parte de la obra. Claro, pero quizás hay algo que rompe con ese... No, lógico. O sea, un celular ni que hablar y bueno, nada. Pero sí es importante que, como bueno, los actores, y en realidad muchas veces hay una banda sonora que está dialogando pregrabada a lo que está sucediendo en vivo y en esa mezcla de sonido que se va produciendo, a veces eso evita que se filtren ciertos sonidos externos que naturalmente se producen. Incluso hay algunos sonidos, como esto en algunos momentos es una sala de cine, ¿no? Lo que estamos viviendo en la, sí, historia tiene que ver con un ciclo de cine, una sala de cine, no todo el tiempo, como te decía, pasa a ser una casa, pasa a ser un espacio público, pero cuando está en la sala de cine, a veces hacemos guiño a eso también, claro, a sonidos que pueden aparecer en una sala de cine, ¿no? Domingo, nos llevamos un montón de información de esta obra y voy a saltar a una pregunta así totalmente diferente. Adelante. Como para no spoilar tampoco, porque dale, creo que en cualquier momento vas a caer en esa, pero no, vamos voy a evitarlo. ¿Quién es el asesino? Te no hay pregunto asesinos acá. Bien, te pregunto en cuanto a los actores, cuando escribiste este texto, ¿los tenías en mente o cómo llegaron a formar parte del proyecto? Mira, en general yo siempre pienso en alguien cuando estoy escribiendo, siempre me sirve mucho, uh-huh, pensar en alguien, a quién imagino en eso, alguien posible, ¿no? No es que me ponga a imaginar. A veces sí puedo imaginar, este personaje se parece a un personaje que hizo tal actriz, no sé, de fama mundial, por decirlo, sí, de alguna manera, pero bueno, en este caso Bette Davis, ¿no? Que aparece Hay un guiño a Bette Davis, a la actriz también. Ahí sí no voy a spoilear nada, pero hay un guiño a la actriz que tiene que ver con ella, con Bette Davis, la verdadera, digamos. Pero sí me sirve pensar en una actriz, en un actor al momento de contar una historia. Incluso ahora que no estoy escribiendo en este preciso momento, porque estoy hablando con ustedes, ¿no? En realidad, esto de decir, bueno, ¿en quién puedo? Se me vienen historias y naturalmente se me viene alguien. Ajá. También de decir, puede ser esta historia, sí, puede ser tal persona, tal cosa, ¿no? En este caso, este equipo ya lo conozco porque hace exactamente, va a ser en octubre, 10 años, nosotros estrenamos una obra que se llamó Lo que los otros piensan y con dos de las actrices ya había trabajado. Claro. Entonces me conocían a nivel de trabajo, o sea, cómo es mi metodología de investigación, o sea, cómo me gusta trabajar la actuación, por ejemplo, y también el proceso. A mí me encanta ensayar como actor, pero como creador en general, lo que más disfruto lo que más disfruto son los ensayos. Después, el momento del estreno, ahí me pongo un poco más nervioso. en las funciones, no es que la pase mal, pero no lo disfruto tanto. En general, independientemente de si tengo que actuar o no, o sea, yo lo que más disfruto, igualmente, las funciones las disfruto, creo, más como director. Ajá. Es distinto. Digamos, al estar afuera hay otro tipo de nervios. Hay algo que ya no puedes transformar. Se trabaja mucho el soltar, ¿no? Y el aceptar el presente pleno de lo que está sucediendo. Pero como actor es distinto, obviamente, porque está el nervio y está sosteniendo eso. Pero el ensayo en general, hay algo en el periodo de ensayos que a mí me encanta porque siento que todo se puede transformar. No sé, es como mucha libertad y un ejercicio también de alegría, de libertad, no sé cómo decirlo. Uh-huh. A mí me encanta ensayar, me encanta, puedo pasar muchísimas horas, me divierte, siento que se está transformando algo, que están haciendo algo poderoso y se está transformando, independientemente de lo que pasa con la obra después. Por eso es como, no sé, es como desconectado del fin. Obviamente que uno ensaya para que en un momento estrenar, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un ensayo eterno. Pasan como algo, se me vino una película, Sinécdoque en Nueva York, que pasan años y años y años y nunca estrenan y siguen 20 años, envejecen y siguen ensayando, ¿no? Yo soy de procesos largos, no tan largos. O sea, en este caso llevó un año, ¿sí?, más o menos un año la obra. La obra anterior creo que no llegó un año y medio, un poquitito más, o 2 años, pero muy fragmentados. Y en este caso, lo que te decía, yo las conocí a las actrices y sí escribí pensando en ellas. Incluso el texto original, este que decía que era como un boceto, una obra breve, también que eran dos actrices, pensé en ellas. Y después, Aníbal, que es el personaje que hace Carlitos Sorriba, lo sugirieron las actrices. Yo no lo conocía, lo conocía como actor, pero no había trabajado con él y ella tampoco, pero fue a pura intuición. Y me pareció una buena sugerencia porque lo visualicé. Y bueno, y ahí se dio, fue un encuentro, un lindo encuentro, porque él tampoco me conocía a mí desde el trabajo, o sea que nos fuimos encontrando. Y también mucha felicidad, mucha alegría por parte de él en relación a la metodología que él desconocía. Él es un actor más grande, o sea, no es un chiquilín, es lo que quiero decir. Claro, es un actor que recién empieza, es un actor que ya tiene una carrera y no conoce, obviamente, como no habíamos trabajado juntos, le gustó, ¿no? Le motivó la forma de trabajar. Y bueno, y eso siempre está bueno, o sea, los encuentros y ver cómo hay una motivación, ¿no?, que se va retroalimentando entre nosotros. Y eso sí, o sea que sí, de alguna manera lo reescribí al texto, teniendo en cuenta también al cuarto actor, que sería la cabeza, ¿sí?, la cabeza binaural. También. Que también la tuve mucho en cuenta, lo que te decía en el corte, en la pausa, en relación a esto de decir, bueno, muchas palabras se tienen que ausentar, como pasa en el cine, y tiene que pasar a tener mucha potencia el sonido. Darle pie, o sea, lo escribía, pero no se dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, escribía por contexto, ¿no? En la didascalia ponía, bueno, una acotación, ponía directamente, bueno, acá se mira no sé qué, o aparece no sé cuánto, o por corte rápidamente entra un sonido que rompe y transforma la escena, ¿no? Como si nosotros estamos acá y empieza a llover y la escena se transforma, pero de golpe, ¿no? Y de repente estamos en una escena afuera, corriendo, y vos me empezás a gritar, y no tiene nada que ver con la radio, ¿no? Y yo te digo no sé qué, y son, no sé, cambió la escena completamente, ¿no? Como más mágico, digamos. Y eso me parece que está bueno de la obra, que de repente pasan cosas mágicas así, que son lindas de vivir, ¿sí? Y también de, bueno, de vivenciar como espectador también. O sea que, bueno, ahí un poco te cuento cómo fue el proceso y también cómo los actores con el cabezal binaural empezaron a tener importancia para contar la historia. Domingo, no me quiero quedar sin mencionar la gente que está también de dentro todo del equipo. Sí, de todo Dale. El equipo. Dale, a ver. Pronto, listo ya. Muy largo. Gustavo Fernández está en el sonido, ¿sí? Jimena Romero está en la iluminación, Mavi Amigo está en el vestuario, Beatriz Benech está en la parte de difusión, ¿no? De ¿sí? comunicación, Lucía Echeverría está en producción, después en el equipo binaural tenemos a Fabricio Galvarini y Majo Morales, María José Morales, y de los que están detrás... en escenografía, perdón, en escenografía Martín Siri. Sí. Y a ver, déjame pensar en rubros, luces, ya dije, escenografía, ¿fotografía? Vestuario. La fotografía la hizo Mauricio Rodríguez. El diseño del afiche. ¿Para qué me fui? Julia Tiscornia. Julia ¿sí? Tiscornia, a Juli. Bueno, creo que te nombré más o menos. Y tenemos a todos, María José Morales. María y José Patricia Morales que me, y Pati Canén, que me hicieron la asistencia. Perfecto. Y Patricia Canén y Majo Morales, que está también formando parte del equipo binaural. Por esto que te decía que el equipo binaural también es parte de los que están tratando, porque no da con un sonidista, porque es como complejo, hay que regular volúmenes, o sea, todo lo que va pasando ahí en vivo. Entonces hay un equipo que primero, que yo también integro, que nos encargamos primero de chequear, que se escuche. Se larga una grabación al inicio que dice oído izquierdo, oído izquierdo, oído derecho, oído derecho. Entonces lo vamos escuchando, que esté ok. Y bueno, chequeamos, se limpia todo el material, etc. Y después cuando viene el momento de la obra en vivo, también hay que ir regulando volúmenes en otra consola al lado del sonidista. Sí. O sea que tiene, lo que te decía, cierta complejidad porque también la voz de los actores no está siempre en el mismo volumen. Entonces hay en ocasiones donde tienen que gritar porque la escena es de tensión. Entonces ahí hay que lograr que eso no acople, pero que al mismo tiempo tenga la potencia suficiente mezclado con el sonido en vivo. Entonces, bueno, nada, lo que te contaba es parte de la locurita de la experiencia también. De la experiencia esta. Domingo, queda más que invitada entonces la gente con toda esta información que está buenísima y bueno, y que se acerquen al teatro, a la Zabala Muniz, al partir del 16 al 19, luego cortan, y luego del 22 al 26 de febrero. La función es 20:30 y los domingos a las 19:30 horas y entradas por Ticantel o Boletería de la Sala. Perfecto, perfecto. Gracias por el espacio. Me encantó conversar un montón de rato. Y bueno, nada, les esperamos a todas, a todos. Y bueno, a vos también. Sí, tengo eso pendiente así en mi lista de obras por ir a ver. Y nos quedamos en algún momento para reencontrar, porque me quedaron un montón de preguntas para hacerte, en realidad. Ojalá que se vuelva con otra temporada. Ojalá, lamentablemente, lo que te decía, hoy en día el teatro, las temporadas son más cortitas. Sí. O sea que todo se hace un poquito más cortito y temporadas puntuales así. Pero bueno, ojalá que se vuelva, volvamos. Y bueno, y ahí capaz nos volvemos a ver. Perfecto, entonces nos despedimos, estamos a viernes, que tengan un muy buen fin de semana, nos despedimos junto a Domingo Milesi, quedan invitados al teatro y que pasen muy bien.